programación musical, John Jairo Muñoz. Del álbum Slippery When Wet, del año 1986 y esta canción del 87 con Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Y con la cual comenzamos un día más. Ya van 5 minutos del viernes 27 de octubre del año 2023. Esto es Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3 por emisora cultural de Pereira 97.7. Y bueno, vamos a ver qué sucedió en una fecha como esta. Un 27 de octubre en la historia, hoy 27 de octubre, es el día 300 del año. Es decir, faltan 65 días para finalizar 2023. En el año 312, en la batalla del puente Milvio, a orillas del río Tíber, en el norte de la ciudad de Roma, el emperador Constantino I el Grande afirma durante una arenga que ha visto la cruz de Cristo en el cielo. 27 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y sus marinos son los primeros europeos en llegar a la isla de Cuba. 27 de octubre de 1807, Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy firman el Tratado de Fontainebleau, que permite a los franceses introducir sus tropas en España para atacar Portugal junto con España. 27 de octubre de 1888, en Colombia, el presidente católico Carlos Holguín Mallarino ordena la segunda suspensión del periódico El Espectador. La iglesia ya había prohibido a sus fieles leer este periódico debido a las críticas que hizo su director acerca de la fastuosidad de la iglesia católica en las celebraciones públicas. 27 de octubre de 1904, en Estados Unidos, se inaugura el metro de Nueva York. En 1970, en Suecia, el científico argentino Luis Federico Leloir recibe el Premio Nobel de Química. 27 de octubre de 1972, nace Santiago Botero, ciclista colombiano. En 1984, nace Kelly Osbourne, actriz, cantante y diseñadora británica, hija de Ozzy y Sharon Osbourne. 27 de octubre de 1990, muere Ugo Tognazzi, actor y cineasta italiano, quien había nacido en 1922. En 1992, el 27 de octubre, muere Jimmy Salcedo, cantante, pianista y humorista, además de presentador de televisión colombiano, quien había nacido en 1944. En 1992, la agrupación mexicana Maná publica el sencillo Me Vale del CD Dónde Jugarán los Niños. Canción escrita por Alex González, se publicó simultáneamente en más de 40 países. En 2008, el futbolista de Portugal, Cristiano Ronaldo, es elegido jugador del año. Y finalmente, el 27 de octubre de 2019, en Argentina, la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es elegida como presidente y vicepresidenta. Hechos sucedidos un 27 de octubre. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí estamos con el tema más representativo de la película Titanic. Es la canadiense Celine Dion, My Heart Will Go On. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Go on. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Someday, that maybe you're all I need. And I and forth, we sway like branches in a storm. Change of weather, still together when it ends. That may be Esta fue la cuarta canción que se lanzó del álbum debut de Maroon 5, Songs About Jane, del año 2002, Sunday Morning. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 27 de octubre, año 2013, hace 10 años, el cantante y compositor, poeta y pionero del art rock, Lou Reed, muere a los 71 años de enfermedad hepática. Lou Reed, una figura fundamental en la escena del rock underground de Nueva York, comenzó su carrera como un compositor antes de formar Velvet Underground a mediados de los años 60. Después de dejar Velvet Underground para seguir su carrera en solitario en 1970, Lou Reed encontró el éxito con álbumes como Transformer y Sally Can Dance. Amado por su voz inexpresiva, su lirismo poético y su experimentación en el estudio, Lou Reed fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista en 2015. De su segundo álbum Transformer de 1972 surgió la canción Walk on the Wild Side, la cual fue producida por David Bowie. El tema se conoció como un himno de contracultura y recibió una amplia cobertura en la radio, convirtiéndose en el mayor éxito de Lou Reed. Walk on the Wild Side, caminar por el lado salvaje, que alcanzó el número 10 en Inglaterra y el 16 en Estados Unidos en 1972, tocaba temas considerados tabú en ese momento, como hablar de personas transgénero, de drogas, prostitución masculina y sexo oral. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Recordando a Lou Reed, que se nos fue hace exactamente 10 años con su emblemática canción Walk on the Wild Side, en Estrellas de Medianoche. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA.

una balada siglo XXI con Ashley Simpson, Pieces of Me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De octubre, año 1967. Nace en San José, California, Scott Weiland, vocalista de las agrupaciones Stone Temple Pilots y Velvet Underground. A ver si soy capaz de acertar. Vocalista de las agrupaciones Stone Temple Pilots y Velvet Revolver. Velvet Revolver. Scott Weiland fue encontrado muerto en su autobús de gira en Bloomington, Minnesota, el 3 de diciembre de 2015. Tenía 48 años y se encontraba de gira con la banda Wildabouts. El médico forense determinó que la muerte de Weiland fue el resultado de una sobredosis accidental de cocaína, alcohol y drogas recetadas. En su informe anotó la enfermedad cardiovascular aterosclerótica de Weiland con antecedentes de asma y abuso prolongado de sustancias. En fin. Se fue un gran talento de la música en 2015, diciembre de 2015, hace 8 años. Y hoy estaría de cumpleaños, estaría cumpliendo 56 años, Scott Weiland. Pero se fue muy temprano, a los 48 años. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. El tema que escuchábamos de fondo, Interstate Love Song con Stone Temple Pilots. Y aquí está otra canción con Stone Temple Pilots, canción vocalizada por Scott Weiland. El tema Big Empty, de la banda sonora de la película The Crow, El Cuervo, protagonizada por Brandon Lee. Driving faster in my just what we are. Smoke a cigarette and lie some more. These conversations kill. Falling faster in my car. Time to take her home. Her dizzy head is consciously. Time to catch a ride. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

en una fecha como esta. 27 de octubre, año 2006. Amy Winehouse publica su segundo y último álbum, Back to Black, el cual incluye sus canciones Rehab, You Know I'm No Good. Bueno, Rehab es la que escuchamos ahí. You Know I'm No Good. También está la canción Tears Dry on Their Own. Y la canción que le da título. Además de encabezar las listas de éxitos en muchos países, Back to Black y sus temas arrasaron en los Grammy de 2008, ganando en las categorías Mejor Álbum Vocal Pop, Grabación del Año y Canción del Año por Rehab. Además, Amy Winehouse se llevó también el premio en la categoría Mejor Artista Nuevo. Se cumple un aniversario más de la publicación del álbum Back to Black. Eso fue hace 17 años, el 27 de octubre de 2006. El álbum que consagró definitivamente a Amy Winehouse, que tuvo una gloria efímera porque se fue muy tempranamente. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está ella, Amy Winehouse, con la canción que le da título a ese segundo y exitosísimo álbum, Back to Black, en Estrellas de Medianoche. Oh, Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Dude!